30 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en esto que es el dial de la mañana. Y bueno, tengo para que agenden el sábado 9 de diciembre porque hay fiestita, hay festejo, así que a partir de las 7 de la tarde. Muy bien. 15 años. 15 años, sí, un cumple de 15. Bueno. ¿Te va? Me gusta. Ok. Estoy hablando de la Biblioteca Popular Teresa Pérez del Barrio Escondido de Santa Rosa porque justamente, como te digo, festeja 15 años con su tradicional fiesta. Así que vamos a hablar con una de las chicas que está ahí en la biblioteca, que es Sofi Martínez. ¿Cómo andás, Sofi? Bienvenida, a Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien con... Bueno, todas con los preparativos para la gran fiesta popular de los 15 años de la Biblio. Sí, me imagino, a pleno. Sofi, bueno, ya vamos a hacer como un breve repaso, ¿no? De todo lo que significan estos 15 años, todo el laburo que hacen también, todo lo que se comparte en la biblioteca, ¿no? En la Biblio Teresa Pérez. Pero bueno, vamos a arrancar por lo primero, que es esto de cómo se están preparando, cómo van todos los festejos, qué se va a poder, sé que se va a poder comer, ya he probado en alguna oportunidad. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a charlar primero de eso, cómo se están preparando para el sábado. Bueno, sábado 9 de diciembre, 19 horas, los 15 años de la Biblio, va a haber muestra de talleres, intervenciones artísticas, juegos, música en vivo, baile, bueno, la cantina con precios populares, el guiso y los choris. El alto guiso vegano y los choris. Muy bien, me encantó. Qué bueno, Sofi, qué bueno, pleno, festejando ahí todo este laburo que enorme que hacen también, que comparten ahí con gente del Barrio Escondido. En realidad, bueno, decimos 15 años de la Biblio hace más que existe, ¿no? Pero bueno, 15 años desde que la biblioteca tiene su personería jurídica, claro, etcétera. Totalmente. Muy bien. ¿Y cómo, bueno, de ahí decís que van a haber una intervención, ¿no?, de los talleres? ¿Cómo ha sido, ¿no?, este año con todo el movimiento? Movido. Sí, muchos talleres. Bueno, la biblioteca tiene talleres anuales. Sí. Bien. Todos los días. No hay un día que en la Biblio no haya un taller, de arte, macramé, están las chicas de la huerta que le ponen todo, tenemos, bueno, apoyo escolar, un montón de talleres. Ahora se me traspapela todo, pero hay mucha cantidad de talleres. La verdad que sí. El taller de fútbol de los viernes que explota. Qué bueno. La verdad que sí. La verdad que está muy bueno, ¿no? Y todo el movimiento ya es como Teresa Pérez ahí, la biblioteca ya es bien conocida ahí en el Barrio Escondido. Y no solo en el barrio, sino también creo que en Santa Rosa, ¿no? Con todo el trabajo que realizan anualmente. Sí, somos una biblioteca bastante reconocida por el trabajo y el esfuerzo y la garra que le metemos, ¿no? A pesar de un montón de cosas que pasan y que nos atraviesan. Totalmente. A todos. Totalmente. Sofi, también es para destacar, ¿no? Ahí lo mencionaste en una parte de la entrevista, que es la huerta, ¿no? La huerta educativa agroecológica. Un trabajo enorme que hacen las chicas. Sí. Muy bien. Quienes han, bueno, se han acercado a la Biblio y conocen, bueno, nada. Solo ver, ya no hay más que decir. Totalmente. Y aparte, digo, más allá también de todo el laburo que hacen con los talleres, bueno, esto que estamos hablando de la huerta, también con la merienda, bueno, digo que es un espacio de pertenencia ya de los pibes, de las pibas que van ahí, también de las mujeres que acompañan, y hablar de ustedes, ¿no? Digo, siempre que cada vez que las he podido entrevistar o que he podido ir a la Biblia o cruzármelas a alguna de ustedes, es siempre esto, ¿no? El sentido de pertenencia que genera esta biblioteca. Yo creo que sin ese sentido no podríamos participar del espacio. Totalmente. Sí, se cortó. Bueno, ¿no? La gente del barrio también, ¿no? Sí, yo creo que ahí es el principal acompañamiento, ¿no? El tema de la gente que las asiste. Las niñeces, sí, como que ya, viste, se cruzan a la Biblio quizás después del colegio o antes del colegio. El tema también del apoyo escolar ahí, ¿no? Es lo más importante que para que puedan avanzar. Sí, el apoyo escolar, los talleres, la merienda. La merienda es un momento re importante acá. también en la biblioteca. Totalmente. Sofi, ¿cómo es con respecto a las donaciones y si la gente quiere donar? Bueno, aprovechando ahora, ¿no? Porque no está de más con los 15 años. Hace más o menos un mes que lanzamos la campaña, la tradicional campaña del Chori Mariposa, uh-huh. que, bueno, es la donación que pedimos todos los años, que sí. El monto de un kilo, o sea, de lo que puedan en realidad, no sé, cuando nos preguntan cuánto, decimos el monto de un kilo de chorizo aproximadamente para poder comprar todos los chorizos en el mismo lugar y que sean de la misma calidad, etcétera, para, bueno, toda la gente de las niñeces del barrio y los artistas, las artistas que nos acompañan ese día. La campaña es esa, la campaña del Chori Mariposa. Y si no, durante el año también, ¿no? Acercarse con donaciones, eso más que sí, importante. Sí, claro, durante el año, o sea, todo es bienvenido. Totalmente. Para merienda, muchas donaciones de merienda, porque, bueno, eso es fundamental acá, ¿no? Muy bien, totalmente, gracias. Totalmente. Sofi, ¿cómo van con el trabajo en la cooperativa, las caléndulas, tengo entendido, ¿no? Sí, en este momento, mira, tendríamos que hablar con alguna de las chicas y no hay ninguna. En este momento están ahí con el taller de costura también, claro. Que están a full con eso. Sí. Las caléndulas están ahí medias, viste, medias paradas, pero están como reinventándose. Bien. Totalmente. La verdad que excelente. Totalmente. También, la misma. Tal cual, sí. Bueno, también está bueno resaltar el tema, ¿no? El trabajo que realizan con la CONAVIB y este año, ¿no? Que tuvieron la presencia del Bibliomóvil. Sí, en realidad. Me llevo gente, perdón. En realidad, estuvimos con el Bibliomóvil 15 días a principio de año. Sí. Y bueno, después también estuvimos en la Feria del Libro de acá de sí. De acá de Santa Rosa con actividades desde la Biblia. Muy bien. A pleno. Sofi, y si tenés que hacer un balance de lo que fue el laburo de todo este año, ¿qué nos podrías compartir? Ay, chicas, balances. Viste que estamos fin de año, viste que es la típica de balance. Sí, eso es como que viste, me da un poco de cosa los balances. Sí. Bueno, nada, complejo pero con garra, ¿viste? Sí. Totalmente. Así, medio así. Y terminamos medio así también. Tal cual. Y sí. Muy bien, sí. Cerrando con el festejo ahora del 9 de diciembre. Totalmente. Totalmente. Que les esperamos. Obvio. Sofi, ha sido un placer. Que bueno, seguramente nos veremos ahí el 9 entonces para festejar los 15 años de esta Biblia hermosa. Y nada, yo siempre les digo lo mismo, que es admirable todo el laburo que hacen y también todo lo que se comparte en ese espacio tan hermoso. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Dale, gracias.